Nuestro trabajo. Amarillos Viejos es una cerveza de las antiguamente llamadas de invierno. A pesar de ser refrescante y fácil de tomar, es un producto tan absolutamente artesano que sería perjudicial alterar sus características y propiedades únicas forzando su producción fuera de los periodos óptimos que permiten lograr su extraordinaria calidad. Amarillos Viejos es un producto exquisito. Cada botella es revisada individualmente antes de su empaquetado. Y desde el diseño de la botella a los tapones, hasta el cuidado con el que se trata toda la producción, buscamos la excelencia y la calidad por encima de todo. Por lo tanto, antes de adquirir nuestra cerveza, tenga en cuenta lo siguiente. Solo se produce de octubre a mayo, y siempre es de trigo, tipo belga o alemán. Se vende principalmente por internet, en envíos mínimos de 12 botellas. Solo puede adquirirse, fuera de la web, en restaurantes seleccionados y algunas tiendas especializadas en cervezas artesanales. Sabemos que es un producto caro, pero también que es único e inimitable. Hay una serie especial, cada cierto tiempo, en botellas de Grese de Grafiados. www.amarillosviejos.es